Aquí seguimos, hora 14, 2 de la tarde, 15 minutos y medio. Sean bienvenidos, señoras y señores, ¿qué tal se encuentran? Vamos a atender esos asuntos informativos cercanos, la actualidad próxima, actualidad local, comarcal y provincial, en esta jornada, lunes 27 de abril de 2015. Hoy en titulares recogemos diferentes asuntos. En principio, la actualidad política, que va a marcar agenda durante muchos días de aquí en adelante, hasta el próximo día 24 de mayo, fecha de las elecciones municipales, con la presentación oficial el fin de semana de la candidatura de Izquierda Unida, en una Casa de la Cultura ciertamente completa de público. También desplazamientos hasta Navarra, los que ha realizado, por ejemplo, entre todos el alcalde, aunque insiste y lo hace también en otras ocasiones sin cita electoral. Evidentemente este desplazamiento tiene ese marcado carácter. Por otro lado, se presenta oficialmente, lo ha hecho en el día de hoy, la Feria Expoliva, que durante los primeros días de mayo, 6 al 9, va a tener oportunidad de comprobar la potencia de la provincia de Jaén en el ámbito del sector oleícola, concretamente esta feria bianual Expoliva, que era presentada en el día de hoy oficialmente con la consejera en funciones de Agricultura y también el presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Ese asunto, también nos hacemos eco de ese premio que ha recibido la bailaora de nuestra ciudad, Antonia Mula, ese gran premio de España del Centro Nacional de la Asociación Internacional de Teatro Amateur en la categoría de danza, mejor trabajo de danza durante 2014 por su obra que representa desde el pasado mes de julio ininterrumpidamente, diariamente en Jaén, el romance de los olvidados, concretamente en el Palacio del mismo nombre, Palacio de los Olvidados en Granada, con su compañía Mula Palmero. Vaya por delante la enhorabuena para ese premio. Hacemos, antes de entrar en otras cuestiones, una breve parada en lo meteorológico. Ya han escuchado el apunte. Se prevén fuertes lluvias en el día de hoy. Hay al menos una alerta en este sentido en la zona de las sierras de Cazorla y Segura, que en fin, no nos piden evidentemente muy lejos. Vamos a escuchar esa previsión para el día de hoy, los ámbitos también cercanos y un mínimo alto, y vamos a los asuntos de actualidad del día. Buenas tardes. Las nubes van disminuyendo en la provincia de Jaén. Esta tarde quedará un cielo poco nuboso en general, tan solo con intervalos de nubes altas. Las temperaturas hoy se mantienen sin grandes cambios, máximas que rondan los 18 grados en la capital, 20 en Linares, 23 en Andújar, 17 en Cazorla, 15 en Villacarrillo y Alcalá la Real y 14 en Úbeda. Sopla viento del oeste fuerte en cotas altas, aunque al final del día ya irá amainando. Mañana martes se espera un cielo poco nuboso, tan solo con algunas nubes altas por la tarde y nubes de evolución que se irán formando en las sierras. Las temperaturas esta noche no cambiarán demasiado. Las máximas, en cambio, pueden subir. Esperamos mañana 21 grados en la capital, 22 en Linares y Andújar, 18 en Alcalá la Real, 20 en Úbeda y 17 en Cazorla y en Villacarrillo. Soplará viento flojo y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 17 grados centígrados de temperatura ambiente en el centro de la ciudad, cielos nubosos. La información del tiempo siempre útil para conocer lo que puede uno hacer a lo largo del resto de la jornada. ¿Ya tienes planificado qué vas a hacer en el día? ¿Sabes qué te vas a encontrar? Conoce la previsión meteorológica para hoy por gentileza de Deportes Store, 20 aniversario. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Desde el Ayuntamiento de Jódar se informa que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, ha puesto en marcha un programa de ayudas para el alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados. Podrán solicitar las subvenciones las personas titulares de contratos de arrendamiento de vivienda destinada a residencia habitual y permanente, o aquellas que tengan intención de alquilar una vivienda, siempre que presenten un contrato de alquiler que condicione sus efectos a la obtención de la ayuda en el plazo de un mes desde la resolución de la misma. Los requisitos y condiciones de aplicación deberán de ser cumplidos por el conjunto de los miembros de la unidad de convivencia, existan o no lazos familiares. El plazo para la presentación de solicitudes cumple el 30 de abril. Para más información, Agencia de Desarrollo Local de Jódar, en la calle Compositor Gámez La Serna, primera planta, edificio de rentas. Hora 14 Jodar, con Javier López. Vamos a esos asuntos de actualidad de la jornada. Antes de entrar en el plano político de lleno, recordemos ese dato que anunciamos, ese galardón que obtenía la bailadora de nuestra ciudad, Antonia Mula, ese gran premio de España del Centro Nacional de la Asociación Internacional de Teatro Amateur en la categoría Mejor Trabajo de Danza durante 2014 por la obra que viene representando su compañía Mula Palmero desde julio del pasado año en Palacio de los Olvidados de Granada, con ese nombre Romance de los Olvidados, una compañía que ha resultado premiada, un espectáculo fantástico sobre textos de Federico García Lorca. Estos trofeos, los premios, se entregarán en fecha por determinar durante el Congreso del Centro Nacional de la Asociación Internacional de Teatro Amateur, un galardón más que suma la nutrida afición al flamenco en nuestra ciudad y concretamente en la figura de la bailadora Antonia Mula. Por cierto, y antes de otros asuntos, convocados ya porque mañana tenemos visita, la del subdelegado del gobierno que asiste en nuestra ciudad a la reunión de la Junta Local de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento a las 10 de la mañana. Vamos a esos asuntos en clave política. En principio, con abundante presencia, con importante presencia de público, se presentaba en la Casa Municipal de la Cultura el fin de semana la candidatura de Izquierda Unida que encabeza a la coordinadora local en la ciudad, Juana Cazorla. Vamos a escuchar algún fragmento de ese acto. En principio, la referencia, la confianza muy sólida, dice Juana Cazorla, de una victoria muy holgada de Izquierda Unida en estas elecciones municipales, que insistía es el fruto de buscar de un buen trabajo que se ha realizado en la oposición y sobre todo de no buscar revanchas, no se trata de buscar venganzas, sino de poner todas las subvenciones, todos los recursos a disposición de los ciudadanos. Hacer una oposición constructiva, porque desde luego Izquierda Unida no está para venganza, vamos a estar para trabajar. Las venganzas se las dejamos para otros. Mucha gente nos pregunta cómo que tenéis la seguridad de que vais a ganar las elecciones. Y desde Izquierda Unida lo tenemos estamos tan convencidos de que vamos a ganar las elecciones. Primera, por muchas cuestiones. En primer lugar, porque los candidatos que tenemos enfrente, que van a hacer oposición a Izquierda Unida, no nos llegan ni a la altura de la rodilla, porque nos presentan a un candidato donde no tiene ni altura política ni catadura moral. Mientras que otros se avergüenzan de lo que son, nosotros no nos avergonzamos ni lo que somos, ni lo que queremos, ni a dónde vamos. ¡Nunca! Nosotros esta tarde aquí queremos tener clarísimo. Y además, no es hacer un ejercicio de valentía, no. Aunque sí que es verdad que de los valientes se dicen cosas, pero de los cobardes y de los chaqueteros nunca. Por lo menos, nunca. Bueno, referencia velada, ya pueden ustedes interpretar las que hacía Juana Cazorla, la coordinadora local, candidata a la alcaldía de Izquierda Unida. Presentación este fin de semana, decimos, nutrida representación de público en la Casa Municipal de la Cultura, en clave electoral, aunque insiste también, lo hace en todas las épocas del año, desplazamiento hasta Navarra para entrevistarse con los trabajadores allí desplazados de nuestra ciudad, del alcalde, de José Luis Hidalgo. Petición popular, podríamos decir, ¿no?, por definirlo de alguna manera. Es cierto que fuimos para un número de días limitado, bueno, pues porque las obligaciones son muchas, pero igualmente cierto es que la alegría de los vecinos, ¿no?, pues al vernos, al saludarnos, al darnos el número de teléfono de otro familiar que estaba en otro pueblo, por favor, que nos ha dicho que os acerquéis, que os quiere saludar, que os quiere contar también, pues el día a día, cómo va por aquí, pues bueno, pues la verdad es que ese cariño pues nos ha hecho obligarnos especialmente, echar más horas que un reloj, hay que decirlo así, pues para dar abasto y visitar a cuantos más vecinos mejor y bueno, prolongar esa estancia como debía de ser, como debía de ser. Preguntarle, alcalde, bueno, se trata de una visita ya habitual. En estas fechas que estamos, sí, se suele ser un tanto así, bueno, un tanto conflictivo, que si es por las elecciones, no es por las elecciones. Usted concretamente, bueno, lo ha hecho durante todos estos años, al margen de convocatoria o no electoral. Efectivamente, mire, ya hace 12 años, cuando fui elegido secretario general de mi partido, pues tuve claro que era un número importante de vecinos y vecinas los que se desplazaban a Navarra y que era importante. Palabras del alcalde, el candidato a repetir circunstancia por el Partido Socialista, José Luis Hidalgo. Un mínimo alto y otros asuntos ya en clave provincial. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. La 17ª edición de Expoliva, la feria bianual Expoliva 2015, supera expectativas, así al menos se ha reflejado en la presentación oficial en la mañana de hoy de esta edición, la de este año 2015. Cerca de 280 expositores directos y presencia de 40 países. La feria abre sus puertas el 6 de mayo, acogerá 3 misiones comerciales y en ella estarán presentes 150 marcas de aceite de todo el mundo. El objetivo, pues, centralizar en el mapa Jaén como capital del aceite. Estaba presente en esta presentación oficial la consejera de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en funciones, la jienense Elena Víboras, que se refería así a la edición de esta feria bianual, la 17ª Expoliva 2015. Nos damos cita en la antesala de Expoliva, sin lugar a duda, la feria agroalimentaria más importante de Andalucía y una de las tres ferias más importantes que se organizan en España junto a Free Attraction de Madrid y Alimentaria de Barcelona. Expoliva es el mayor evento internacional sobre el aceite de oliva e industrias afines, un producto en el que somos líderes mundiales. Y Expoliva, en su 17ª edición, tiene unas previsiones tanto de expositores como de asistencia aún mejores que en la pasada edición 2013. También en la presentación oficial de esta feria, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes. Esta feria que sitúa a Jaén en el epicentro mundial del aceite de oliva, del aceite de oliva y del olivar. Es la más importante de cuantas ferias se celebran en el ámbito internacional, una característica que viene además avalada por la presencia en esta feria de 40 países entre expositores, visitantes internacionales acreditados. Estamos hablando de un crecimiento del 22% del número de stand internacionales con respecto a la edición anterior. Serán 31 de una decena de países distintos. Pero su proyección mundial es aún mayor si tenemos en cuenta que será escenario también de algo que para nosotros es fundamental. Me refiero a 3 misiones comerciales que van a traer hasta la provincia de Jaén a importadores de países como Alemania, Austria, Francia, Polonia e Irlanda, entre otros, que van a mantener encuentros con comercializadoras y productoras de la provincia de Jaén. Algunos de los datos de la ficha técnica de esta muestra bianual Expoliva 2015, 17ª edición, palabras del presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, precisamente, quien firmaba en la mañana de hoy junto al nuevo rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez, un convenio para investigar los efectos beneficiosos del aceite en la prevención de la diabetes, elevar el conocimiento y las evidencias científicas que se tienen sobre las propiedades benéficas de la dieta mediterránea y más concretamente del aceite de oliva. Es el objetivo de este convenio que suscriben tanto la Diputación Provincial como la Universidad de la Provincia, la Universidad de Jaén, acto suscrito hoy con la firma tanto del presidente de la Diputación, Francisco Reyes, como del nuevo rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez. Con ese dato concluimos. Vamos a los asuntos de actualidad de España y el mundo. La 14, sintonía de la SER.